Bueno, entonces a última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivía en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se pelea la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Así pues, Juanito Occidental, estamos en Vereda Sur, Daniel. La selva en insurgencia. Nos vamos a Perú, pues. A la Amazonía. A la Amazonía. Vamos, pues. Hace un mes que estamos hablando de la Amazonía, pero hace un mes que están levantados estos amigos. Pero qué bueno, porque Daniel Matthews lo anunció esto en el primer programa. Yo insisto que eso, de verdad que es... De hecho, cuando se termina el conflicto matado, se va del programa. Se va del programa, pues. Claro. Por eso ruega que se la cosa siga. Información privilegiada. Solamente los que escuchan la radioneta saben que hay conflicto en la Amazonía desde hace un mes. Desde antes que salga en el canal católico. Hoy día apareció la televisión abierta de Chile, sí. Y es que se han declarado en insurgencia. O sea, los decretos que ha dado Alan García para adecuar al Perú al TLC van contra la Constitución. Y el artículo 80 de la Constitución dice que nadie tiene por qué obedecer a un país, perdón, a un gobierno que se pone al lado de la Constitución. Fuera de la Constitución. Y entonces los amazónicos han dicho que solamente consideran como leyes en la Amazonía las que han sido leyes ancestrales de ellos mismos, y que cualquier fuerza que ingrese armada a su territorio va a ser considerada ejército invasor. Así que la cosa se pone fea. Ahora, en lo que te quería comentar es que todo esto lo están haciendo pues por los nietos de Butch. Nada más. Claro. Porque te das cuenta tú que si se muere la Amazonía, el único pulmón que le queda al mundo, los nietos de Bush no van a tener planetas donde vivir. Ni aire puro que respirar. O sea, es una defensa en general del planeta. Y en términos particulares, Daniel, ¿qué hay y qué posibilidades hay de poder mantener esa resistencia autónoma frente al gobierno central? Yo creo que la lucha es muy, muy fuerte, depende mucho de cómo se movilice Lima también. Lima ya comenzó a tener movilizaciones porque, igual que en todos los capitales de nuestros países, Lima concentra una gran cantidad de provincianos, también amazónicos. Y yo creo que es importante la solidaridad internacional. Yo quiero pedirle a los amigos que le escriban al gobierno peruano, al Congreso peruano, pidiendo que deroguen los decretos inconstitucionales que afectan la Amazonía. Les doy el correo electrónico: jvargas@congreso.gob.pe. jvargas@congreso.gob de gobierno, .pe de Perú, obviamente. Yo creo que, como digo, esto es defendiendo a no solo a los nietos de Bush, sino a tus nietos, querido escucha. Al hijo del guatón. A los hijos del guatón. Y hay que movernos todos. Son los aguajunos que están poniendo el pecho, pero nosotros pongamos por lo menos un correo electrónico, ¿no es cierto? De hecho, hablando de poniendo el pecho, ya hubo un muerto. Manuel de Quintal. Esos apellidos raros que tienen. Es K-N-T-A-L. Se pronunciará de Quintal. Ya hubo un muerto en los enfrentamientos con la Fuerza Armada, que ha querido tomar el control de la situación y que no puede. Hasta ahora las lanzas están siendo más fuertes que los fusiles. Y el de Jude Simón, el primer ministro, ya ha tenido que reconocer que el, hay una pésima comunicación entre el Estado y las comunidades nativas, y en, entre el Estado y el pueblo, diría yo. Parece que hablan solamente... No se puede reducir solamente a una cosa étnica, ¿no? No, es solamente puede comunicarse con sus con sus ministros, y eso ni siquiera los ministros lo entienden. Oye, pero es importante cómo comienza Daniel a hablar de este problema, porque a diferencia de lo que se dice hacia afuera o de lo que llega en los medios de comunicación tradicionales, esto no es solamente un problema entre los indígenas amazónicos del Perú y Alan García. Es un problema de la alineación y el alineamiento que tiene el gobierno de Alan García con los poderes fácticos en el mundo, específicamente con Estados Unidos. Es decir, en la medida en que Perú, con el gobierno de Alan García, siga siendo un intermediario de los intereses norteamericanos, esta cosa, este problema va a sobrepasar, por supuesto que lo va a sobrepasar Alan García. Es un problema de los contratos y hacia dónde se ha dirigido el sistema peruano socioeconómico, ¿no? Y que tampoco se reduce solamente a la Amazonía, sino que abarca la sierra latinoamericana, en general de América del Sur, que partiría en Venezuela con los conflictos que hay con los indígenas allá en Colombia, con los venezolanos, y para terminar acá con un tema que vamos a hablar luego, con el sempiterno conflicto mapuche y el gobierno central. En este caso tampoco es un problema solamente el Estado chileno. No, claro. También es un problema con... Y no solamente con los estados, sino también con las transnacionales, porque aquí está metida la celulosa, la empresa de electricidad y todo ese lío que hay de sustentabilidad y de, por una parte y por el otro, de energía, que es el gran tema que nadie todavía ha asumido realmente, y ya los mapuches y los indígenas en general ya lo tienen clarísimo. Ahora, Perú y Chile son los únicos países que tienen TLC. Bueno, Chile no tiene que cambiar la constitución para tener TLC, porque tienen la peor constitución que puede haber. Pero el Perú, por las luchas de estos mismos campesinos, tiene una constitución que, si bien fue empeorada por Fujimori, todavía mantiene algunos derechos que están siendo negados por el TLC. Entonces, ¿qué es que aquí comienza la pregunta que es más importante? ¿La ley que se han fijado entre Alan y Butch, o la ley que se que es anterior a todas, que es la que es la constitución? Y bueno, si Alan no puede gobernar sin cumplir la constitución, los Aguajón también tienen una salida, pues que se vaya Alan García. Qué interesante. Bueno, ahí también tú decías qué importante es lo que haga Lima, y en realidad las ciudades principales del Perú, que tienen un componente importante de la gente de la Amazonía, que están directamente relacionados por sus familiares y por la lejanía también y el contacto. Hay una cosa también de una brecha ahí que no se ha podido sanear, y pese a la modernización que ha tenido Perú en los últimos años, siguen siendo naciones aisladas en todo sentido, al margen. Entonces, más de pronto tienen cosas en común con la frontera brasileña o la frontera boliviana, sin duda, que con el gobierno central. Oye, yo espero y hago un voto, no solamente un voto, espero que la gente haya tomado nota del correo para ver si se presiona de alguna manera a la justicia peruana. jvargas@congreso.gob.pe. Y yo espero también que siga habiendo conflicto para que Daniel Matus siga pudiéndonos acompañar, claro. Porque después, ¿de dónde va a sacar cosas para poder decir acá? No, y ojalá que la próxima semana no tengamos que hablar de este problema, que se haya solucionado para bien, ¿no? O que Manuel Dectal se le den sumado unos 20, 50, 100, claro, muertos más. Claro. o que se haya ido Alan García también, que sería la resolución. Bueno, para ahí ya seguramente Daniel ya no estaría con nosotros, sino que estaría en el Congreso, ¿no? Estaría de candidato a presidente. ¿Te imaginas, Daniel Matthews, de la radioneta a la Casa Pizarro, claro, Palacio Pizarro? ¿Cómo estamos? Oye, a propósito de los incomprendidos como Daniel Matthews, acá hay un maestro que el día miércoles se cumplió un año más, se conmemoró un año más de aniversario de muerte. 87, de, 22, ¿no? Son 22. De Ismael Rivera. Cuando se fue, cuando le llegó la jeta a Cristo. Él se murió en el 87, claro. Ismael Rivera, gran sonero, gran salsero, en realidad puertorriqueño que cultivaba 22 años, gancho, ¿eh? Los músicos, la música afro-puertorriqueña. Así que escuchemos un poco de Ismael Rivera en esta semana que se conmemora un año más de su muerte. Esto se llama El Incomprendido, de Maelo. Mira, ahí tenés. Cuando me muera, he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Pituki, pero yo, solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, tomo una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy ya sin ti. Bakilin bin yo, pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Ahora la época no me comprenden a mí. Yo soy un negrito chévere, fleta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy y tú te iba aquí limpín para ti. Pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mis presagios, pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido. Estamos al aire. Un saludo y un besito y un abrazo grande a mis queridas sobrinas Danae y Nicole, que están escuchando allá en lejos, al otro lado. en Chorrillos, en Viña del Mar. Un beso para toda la familia y que sigan escuchando y llamando y entreteniéndose. Así que un besito para ustedes y también un saludo grande y afectuoso a la familia Miranda Robles, que está por allá en la Alborada 345 en Guayaquil. La linda esta familia hermana guayaquileña, a usted, doctor, a la doctora, a... ¿está tu hermana también? No. ¿Ya? Y a la pequeña, por supuesto, y a toda la familia guayaquileña que siempre en todos los programas está permanentemente atenta a lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. Así que un abrazo y un saludo a estas dos familias desde acá, desde Valparaíso para el mundo. Oye, gracias. Como esto era un... como este, nuestro lema del programa es hablar del cotidiano latinoamericano, yo hoy día les quería hablar de dos temas que parece que no tuvieran nada que ver, pero que son muy elocuentes del momento posmoderno, del momento actual chileno, y no solo chileno, sino de gran parte de nuestra América, ¿no? Que tiene que ver con la relación del ser humano con los perros, ¿no? Los perros. O con los animales en general, ¿no? Hot dog. Y te das cuenta que cuando uno es mal amigo se le dice perro. Y cuando eres bueno, perrito. Perro también. Y será perrado. Y será perrado en Chile, claro. Oye. O pegar a la perra. ¿Sabes lo que es pegar a la perra? No, ¿qué cosa es pegar a la perra? Pescar un palo y pegarle a la perra hasta matarla. Pero también se entiende como enojarse y patear y despotricar contra el mundo. Que no es lo mismo decir que está más rayado que Puerta Perrera. ¿Sí? También. Oye, no, pero tiene que ver con este fenómeno de estos perros agresivos que siempre aparece en la prensa, que estos perros que matan a los niños, a los ancianos, en las poblaciones. Y qué terrible, loco, que cría un animal y que llegue a la casa y te haya comido al hijo. Es realmente... Porque te lo comen, no solamente lo asfixian, te lo comen. No, claro, te lo comen, o sea, no lo sueltan hasta matarlo. ¿Para qué lo dejas con hambre? Claro, o ¿para qué alimentas también a tu hijo? Claro. Sabe bien. Oye, pero ya, hablando un poco en serio, tiene que ver con si uno lo analiza desde el punto de vista sociocultural, esta cosa de la tenencia de estos perros agresivos, como le dicen hoy día en los medios, la tenencia de perros agresivos, que habla también de cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado la visión hacia la mascota, ¿no? Y uno está tentado a simplemente a criticar a la clase alta, a esta clase alta, a estas élites que no por nada escogen razas pequeñas, razas que pueden tenerlas en sus departamentos chicos, estos perritos que son los perros de departamento, son los perros de block. Claro. Que y son de familia reducida. Perros que no meten bulla, que tratan de... Que parecieran no cagar. Que parecieran no cagar. Y si cagan, hacen lulito. Que son bañados, que son peinados, que hay hoteles para perros. Un montón de estupideces. Hay ropitas, les tejen, les compran ropa. No, les tejen y les compran ropa. Un montón de estupideces que tienen que ver con esta relación posmoderna o desequilibrada del ser humano con el perro hoy día. Y eso... que uno puede criticar a propósito de este intento de austeridad, esto de ser austero, tener un perro pequeño, tener un perro bonito, tener un perro caro, es decir, el perro que se compra, ya no el perro que se regala, claro, ni que se recoge. O que se hereda. Y también se ve en la población, es decir, este fenómeno desde el punto de vista sociocultural. ¿Qué pasa en la población? ¿Por qué la tendencia de estos perros tan grandes y tan agresivos? La prensa se ha dedicado a reducir esto al estatus social que te provoca tener un perro agresivo, ¿no? O al uso del perro agresivo para los delincuentes de la población que aprovechan de amenazar y de amedrentarte con un perro así. Pero también hay una razón de fondo ahí, que tiene que ver efectivamente con la violencia que se va generando, la violencia cada vez más exacerbada que se genera en los espacios marginales de Chile, particularmente de Chile, que es el caso que estamos hoy día conversando. Es decir, este estatus que viene acompañado de la agresividad, es decir, tener un perro, no solamente un perro grande, como podría pasar con el reggaetón, de tener muchas joyas y tener de la exageración, de la hipérbole popular, sino que además un perro agresivo, un perro que haga daño, un perro que mate, un perro que sea una extensión de tu poder. Hemos pasado, creo yo, de la imagen de un animal de compañía por excelencia, ¿no? Y de fidelidad, como se nos enseña desde chico, de humildad también. La figura del perro del Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? El perro imaginario, el perro humilde, el perro que acompaña. A la figura del perro como arma blanca o como arma viva, que es, como dices tú, la extensión de la violencia. Y muchas riñas en las poblaciones o de gente en general se producen producto de los perros. Entonces, los perros vienen no solamente a suplantar esta imagen del perro, que es un animal al fin y al cabo, sino que a llenar un vacío en las sociedades donde hay una especie de pobreza o de deshumanización que supuestamente para muchos el perro vendría a suplirla. Y pienso principalmente que hay toda una onda de los perros que se llama a través de la prensa, que la gente vaya a adoptar perritos, a que los niños quieren tener perros, y que hay familias que han decidido incluso no tener hijos y a cambio de eso adoptar perros. O sea, el perro ha querido sacársele de su condición de animal irracional, etcétera, para suplantar algo tan importante como es un niño. Y eso me parece que habla muy mal de nuestra sociedad, no, de una sociedad muy controlada, muy... Y que es un negocio también, compadre, no, porque aquí los que han ganado mucho han sido los veterinarios. No, y los criadores de perros. Todo eso, toda esta gente, los concursos que hay de peinados de perros, de perfumes, como decís tú. Y una cosa, para terminar con este, por mi parte, mirando esta imagen que ya hemos visto, que yo he visto mucho en Valparaíso, esta gente joven, sobre todo mujeres, no sé por qué, abraza, hola, un perrito, lo acarician y toman, le dan comida, y al lado hay un borracho o un alguien pidiendo comida y lo desprecian. O sea, hay una sobreestimación de un animal que no te va a aportar más que lo que puede aportar un animal en contra de alguien, de un ser humano. Entonces hay una actitud muy de desprecio y de suplantación, creo yo. No, claro, ahí hay una cosa muy interesante que tiene que ver con, creo yo, pienso en este rato, que tiene que ver sin duda con el fetiche del mercado. Es decir, este perro de población de hoy, no el perro quiltro de siempre, ese perro que sale y que nadie lo pesca, sino este perro agresivo, así como este perro también de élite que es bien cuidado y todo. Los perros del Camiroaga. Entonces, claro, lo que decía yo antes, Camiroaga habla de la tanto como si estuviera hablando de minas. Y está hablando de esos perros que deben costarle miles y miles de pesos mensuales. Con qué vergüenza, weón. Entonces hay una fetichización del perro como mercancía, Daniel. El perro se convierte en una mercancía. Tanto con lo que eso implica en el mundo popular y con lo que eso implica en el mundo de élite, ¿no? Entonces, este fetiche del animal, esta relación desequilibrada del hombre con el ser humano, provoca efectivamente una humanización entre comillas, porque en realidad no hay una humanización del perro, sino una fetichización, claro, del perro. Claro. Es una mercancía el perro, que claro, se cuida como si fuera un integrante de la familia. Y yo creo que eso habla eso bastante habla mal del momento. Uno actual. Entra a los negocios, loco, y hoy día, o sea, yo, ese amigo, aquí uno tiene que recurrir a su memoria. Los perros de la población eran los perros que andaban en la calle y que se encariñaban con una casa y mi mamá les daba los restos de las comidas. Así y los es. Perros comían los restos de la comida y hacían un favor de la reducir a la basura. Hoy día los perros comen el pedigrí, y toda la tontera del negocio que hay, y la gente lo alimenta. El gato es otro tema, que también es... Entonces, o sea, los niños de espacios pesqueros como Perú o Chile ya no comen pescado, porque todo el pescado va a las fábricas de alimentos para perros. Claro, por ejemplo. Y otra cosa también, y esta diferenciación social, de estrato social, que hay, digamos, de estrato canino, donde los perros son exterminados, como Valparaíso, y lo que se trató de hacer desde la municipalidad, y se hizo, de hecho, el sector blanco y el sector rubio de Valparaíso, Plaza Aníbal Pinto, Cerro Concepción, Cerro Alegre, no hay perros quietos como están, fueron todos expulsados hacia los márgenes, porque espantan el imaginario, ¿cierto?, espacial frente a la visión turística de los gringos. Entonces aquí hay un descaro también y se han matado montones de perros con esa excusa. Yo creo que, como se dan cuenta, el tema es mucho más complicado y mucho más complejo de decir oye, que hay caca de perros en Valparaíso, o de decir, oye, que el perro mató al niño esta semana. No, el tema tiene que ver con un momento actual de la sociedad, un momento actual sociocultural de Chile y de América Latina en su mayoría, que yo creo que hay que ponerle bastante atención, y por eso lo hemos traído hoy día a conversar. Y de lo abarcador que es este sistema económico global. No, que, se mete en todas cubre todo. O sea, se mete en la relación equilibrada y natural que tenía el hombre con su animal doméstico, perro, gato o lo que sea, y lo convierte en una mercancía también. Claro. Teníamos otro tema para hablar hoy día, que era el tema de la gastronomía y la, dale, y la comida. Dale, conversémoslo rápidamente. ¿Tú crees que alcanzamos? Sí, diga, echémosle nomás y... Sí, hay cosas que se pueden decir ahí importantes. ¿O lo dejamos para el otro bloque? Bueno, como quieras, ya. Pero lo conversamos igual. Sí, lo conversamos, pues. Si estamos en una hora, estamos recién en una hora, son las 8, ¿no? Vereda Sur 88.9. Las 7 en la Radio Nueva Imperial. Las 7 en Nueva Imperial, la gente de Cañete y Lima. Y las 7 y media en Maracaibo. ¿Y en Ecuador? Lo mismo, la misma hora peruana, una hora menos. Estamos en... ¿Qué escuchamos? Hablando de los quiltros. Villeras. Y ¿estamos ya al aire o estás escuchando la...? Ah, ya, escuchemos una villera a propósito de los quiltros, esos perros que nos acompañaban en las poblaciones siempre. Bueno, perrito. Uy, el perro hueco. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando descabio hace como un mes. Loco, van 3 días sin torrar y llevo como 4 sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la mirita está todo mal. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a Gabio, te juro que me pega mal. Las pastillas y a muchas me hacen delirar. Estoy re mal. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volador. Destápala por favor, destápala por favor. A la ancha. Que jamás me fue tan mal. Mi viejo me echó de casa y hasta me dijo no te quiero más. Loco, la que sufre mi mamá, mi viejo no me quiere ni escuchar. Loco, préstame el bulo que mi viejita vendrá a limpiar. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a le doy al alcohol, me deliro y me subo un plato volador. Destápala por favor. Loco, destapate una cerveza, ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me pasó, le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volado. Destápala por favor. Destápala por favor. Destápala por favor. ¡Rescátame! Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Le voy a avisar a la gente de Chincha allá en el Perú que hay bastante gato, porque tú sabes que allá cocinan gatos. Bueno, dile, pues que hay hartos gatos que vengan a buscar nomás. Ajá. Se harían. Acá tendrían materia. Porque. Mirandola. Bueno, Mirandola. Porque tú creo que tú quieres hablar justamente. No de comer gatos, pero sí de cocina, sí esas cosas. Y ni comer perros tampoco. Ni comer perros tampoco. Que en Corea comen perro a propósito. No, pero sí de la cocina. Conversábamos hoy día, hacíamos una pequeña introducción antes de venir al programa a este nuevo Vereda Sur. Que esta semana yo vi una noticia que me llamó mucho la atención. Y que tenía que ver con esta. Como festival que se hizo de gastronomía acá en el cerro este que queda arriba de Serrano. ¿Cómo se llama ese como museo? ¿El Cerro Cochrane? ¿Dónde está el Museo Cochrane? El Museo Cochrane. Ahí se hizo una, ahí en ese... ¿El del Cochrane? Ese mismo. Se hizo esta vaina y donde me di cuenta, me llamó la atención mucho el tema de los colegios técnicos. Donde gastronomía o cocina es uno de las especialidades que los muchachos estudian. Y me dio mucha rabia y me enojó mucho el tema de la preparación de técnicos chef. A los muchachos de la Pobla y a las muchachas de la Pobla se preparan para ser chef, con todo lo que eso implica en términos culturales y en términos económicos. En términos culturales, alejarse del mundo popular. Es decir, crear cocina, crear comida. O de las costumbres, más bien, para no decirte popular solamente, las costumbres ancestrales. Bueno, popular, claro, que son populares, claro. Que de alguna manera son populares, entendiéndolo como esta relación más bien comunitaria, esta relación de la comida en exceso, de la exuberancia, del sentarse a comer, de la mesa. De los productos muy ligados a la tierra. De los productos tradicionales. Y en contraposición a esta idea de chef. Esta idea cultural de chef, que es una idea muy occidental, muy francesa, muy eurocéntrica, muy de ciertos productos en ciertas cantidades mínimas, con una estética muy monológica, muy que europea, cagado de hambre. Que quedas más cagado de hambre que para qué te cuento. Es decir, vendiéndoles o haciéndole creer a estos cabros de Pobla y al mundo en general que efectivamente eso es cocina. Claro. Que esa es la cocina a la que tenemos que aspirar. Esa cocina de la austeridad, esa cocina de cuatro ramitas. De la estética del plato cuadrado, de la tontera. Cuando efectivamente lo que uno espera es que tener profesores en el área técnica, esto en términos culturales digo, profesores en el área técnica que hagan también el esfuerzo, ¿no? De la cocina, de la gastronomía, el esfuerzo por juntar y por ser críticos también en términos culinarios. Es decir, usar la cocina como un espacio discursivo. Exactamente, la cocina es un espacio discursivo porque la cocina es una manifestación cultural. Es decir, ¿qué pasa con nuestra cocina chilena de verdad o con nuestra cocina latinoamericana de verdad cuando se encuentra con una escuela de chef que te está tratando de enrielar por un solo tipo de cocina? Yo lo que aquí noto, Mirandola, primero, dos mundos que tienen una misma base y que están cada vez más distanciados. Por una parte, todo lo que toca hay de decir de este tecnicismo de la comida. Y por otro, que es la cosa ancestral y humana que tiene que ver con el cuerpo y el vientre. O sea, los chefs no alimentan. Los chefs solamente son una especie de figura escénica que representa una comida que no tiene que ver con el alimento y con el bajo vientre y con el sistema de la alimentación tal cual. Eso por una parte. O sea, hay una cosa que en vez de estar unida y de estar prestando servicios, sobre todo hoy día cuando la población chilena y sobre todo la población más pobre del país tiene pésimo hábito alimenticio, y está demostrado que hay un grado de obesidad de los niños demasiado prematuro, que se alimentan demasiado con grasas, con calorías, y que las dietas no varían más allá de dos o tres tipos de alimentos, no está siendo útil esta escuela, este sistema que se entrega en los institutos, no está siendo útil a la salud y al cuidado y a la alimentación de nuestra población. Y lo segundo es esa farsa y esa mentira con que se le vende a los jóvenes pobres de decir que van a ser chef y que ya los cabros se imaginan. Yo lo digo como una experiencia personal. Hice clase en un instituto donde efectivamente se estudiaba cocina internacional y lo primero que les exigen es el traje. Entonces ya les compran el traje, el pantalón, los zapatos blancos, todo. Los cabros ya se creen el primer semestre chef internacional. O sea, es la primera mentira. Ellos no van a ser chef internacionales porque para ser chef internacional no basta con ser buen chef a saber cocinar. Eso es una elite. Es una elite de gente que se mueve, como los modistas, como los costureros, etcétera. Es una elite que es muy encerrada. A lo más van a llegar a ser cocineros de un restaurante a preparar buenos platos de comida y buenos menús. Entonces hay todo un negocio con eso y que hay que denunciarlo y hay que estar alerta. Sobre todo por el tema alimenticio, que hoy día es muy preocupante, sobre todo en los más jóvenes. Ahora, yo comentaba hace un rato cómo en realidad la buena comida nace de la pobreza. Pongo ejemplos peruanos porque son los ejemplos que conozco. Un lomito saltado, como extraño un lomito saltado. Claro. ¿Qué cosa es? No alcanza carne para todos, entonces tú le pones cebolla, le pones tomate y alcanzó la carne. Un ají de gallina. No alcanza gallina para todos, le haces una crema en base a ají y pan viejo. Ese pan que podrías haber botado, pero que lo guardaste para ver qué hacía con él. Y alcanzó la gallina para todos. En realidad es una comida muy rica, pero que tiene que ver con la pobreza. Aquí tiene que, y más que con eso, Daniel, también tiene que ver con una cosa del mundo popular que son, digamos, tácticas, estrategias o formas de subvertir también esa, y mitigar esas pobrezas a partir no solamente del uso de eso, sino de crear y de instalar un plato distinto. Y pasa en Chile, principalmente, por ejemplo, con el ajiaco. Se come asado un día y queda carne, sobre todo carne de vacuno. Y al otro día esa carne se puede ocupar de dos maneras. Una de las maneras que es hacer una especie de sopa, que es un ajiaco que es excelente. Se usa, recompone y se instala ya como un plato, pero el ajiaco suele no reconocerse. Pero lamentablemente todas estas comidas hoy día, como el... Yo, por ejemplo, he seguido muy de cerca el fenómeno del merquén. El merquén no era más que, hasta hace unos 5 años atrás, cacho de cabra ahumado con ajo del sur, y que muy poca gente lo consumía porque era muy picante, porque era mapuche, porque no sé, ají. Y el ají por lo general está asociado a las clases más bajas. Hoy día los cuicos, cuando van a los bares, exigen que haya merquén y que exigen que haya el pebrecito. O sea, hoy día se instala el pebre y el merquén como una cosa que, lamentablemente, no han sido los mapuches quienes han hecho negocio con eso directamente. Han sido gente con visión económica, capitalista, santiaguinos principalmente, que han ido al sur, han comprado tierra y hoy día se han hecho ricos con la exportación del merquén. Ahora, todo esto no quiere decir que nosotros estemos opuestos a la experimentación gastronómica, todo lo contrario. Pero sí, lo que queremos o lo que pretendemos conversar con ustedes es que la cocina es un espacio también político, ideológico, cultural, social, que debe ser entendido así, un espacio crítico también. Daniel lo dijo a propósito de la pobreza, Marco también lo dice a propósito de reutilizar los productos. La cocina peruana nos ha dado unos ejemplos fantásticos con el encuentro de la comida china y la comida incaica. Es decir, entender que en la forma, en los tipos de ingredientes que se usa, en la presentación, en la calidad de esa cocina, tiene que decirse una posición vital. En este caso, la chilena, peruana, latinoamericana. Y eso, y con esto termino, eso también está cruzado, este problema cultural está cruzado también con el problema económico. Es decir, el chef hoy día se les ha vendido, se les vende la idea de que el chef, lamentablemente, porque así funciona el sistema, que el chef es alguien que se va a hacer millonario, alguien que va a tener mucha plata, que va a tener mucho éxito. Y cuando sabemos, tú y yo, sabemos que los colegios técnicos, los cabros terminan picando, terminan pelando papas. Otro cuento es lo que pasa con Coco Pacheco, que tiene los ingredientes del mundo. Y con los ingredientes del mundo, en una cocina internacional de un hotel gigante o de una cocina propia, millonaria, qué fácil es poder cocinar. Ahora, lo importante es cómo cocinar con poco. Exacto. Yo creo que y nutrir. Pero una cosa es cocinar, que te va estrechamente ligado a nutrir, po. Oye, porque qué triste es ir a un casamiento bacán y que te sirven un plato cuadrado, un poquito de una hueá que está hecha en base a un montón de crema y de salsa y va, y que hay cagado de hambre, tenés que ir a comerte un completo después. Pero qué bacán es hacer de poco, con invención, con ajo, con un poco de cebolla, un plato contundente, rico y sano. Oye, ¿un comercial? Puta, me dio hambre, güey. Sí, nos vamos a un comercial. No, yo pensé que íbamos a comercial a comer, ¿no? Yo quiero hacer un comercial. ¿Comercial? Mañana domingo a las 11 del día, Don Pedrito en Nuevo Imperial está con el programa el Domingo Cocinan los Niños, que es justamente esto, comidas sencillas que pueden ser hechas por los niños, y que es exactamente la culinaria de los pobres, ¿no? Entonces, para los amigos de Nuevo Imperial, no se olviden mañana. Oye, esto era un poco lo que queríamos conversar y retomar en el cotidiano latinoamericano. Yo no sé, se me ocurrió a mí, ¿qué tendrías ganas de comer ahora? ¿Plato chileno? ¿Chiteco? ¿O está muy noche para comer, dices tú? ¿Una chorrillana? ¿Una chorrillana es peruana, dices? Hoy día comí pescado frito, weón. No hay como pescado frito con arroz. Es como sábado, un hábito también muy de caso. De casa, pescado. Ajá. Frito con arroz. Yo me comería un cevichito, pero el ecuatoriano sí, es el que yo con el que yo me crié. ¿Y tú me has matado un chorito? Ya, pues. Un chorito, ya, pues. Está como un chorito día sábado. Ajá. Oye, Carlos vive. ¡La gota fría! Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con mañana sábado día la Virgen, para tocar con Lorenzo. Mañana El conflicto mapuche ha sido visto de distintas maneras, ¿no? Una cosa es lo que muestra la prensa oficial, la prensa seria, la prensa formal de este país, ¿no? La prensa mentirosa. Y poco atrevida, la prensa mentirosa. Y lo otro es lo que está pasando efectivamente en la frontera y en las comunidades mapuche, realmente. Este es un tema que ya lo hemos abordado y la idea no es recabar información, o sea, no es meterse más allá porque sabemos que hay un tema puntual que tiene que ver con la intervención del Estado represor chileno, con todo su aparataje, frente a ciertos problemas que han habido de atentados en contra de Mininco y de la empresa de celulosa que afectan derechamente y directamente a las comunidades mapuche. Hay grupos que se han mantenido. El año pasado fuimos testigos, por ejemplo, de la huelga de hambre que mantuvo una comunera por bastante tiempo. Y todo eso ha ido creando una especie de empatía y de compromiso de algunos sectores, más o menos comprometidos. Hay muchos que también han usado esto como una manera de hacer política. Greenpeace también que se ha metido. Pero hay gente seria, de verdad seria, que ha tenido una actitud muy, muy comprometida con el movimiento mapuche, con los enfrentamientos y sobre todo con las víctimas. Es el caso de una conocida, no la conocida, pero una importante cineasta y documentalista chilena que se llama Elena Varela, que estuvo ayer acá en el Arcis. Yo no, lamentablemente no fui, pero me enteré que estuvo y empecé a investigar un poco de ella y efectivamente ella estuvo presa en el CAS, en la cárcel de alta de seguridad, 3 meses. Acusada de terrorismo, están ligándola a dramas duros y muy serios respecto a terrorismo de Estado, con esta ley, ¿cierto? Esta ley maldita de la ley antiterrorismo que se creó últimamente justamente para reducir y para atacar estos movimientos mapuches que para mi gusto tienen una justificación, más allá de pronto de los grados de violencia, pero sí tienen una justificación porque es la única alternativa que le queda a los grupos mapuches para que se hagan escuchar y para efectivamente que el pueblo chileno sepa que ellos han sido constante y permanentemente vilipendiados y han sido quitadas sus tierras y eso no termina. Y sobre todo ahora con la empresa de celulosa y las forestales que están quitándole tierra, etcétera. Una cosa histórica. Bueno, Elena Varela estuvo haciendo un documental que se llama Nehua en Mapuche y hizo también, realizó los sueños de un comandante que es la historia de un ex mirista de los años 70. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ella estuvo presa en la cárcel de alta seguridad acusada de terrorismo. Y según otras fuentes más serias, para mi gusto, no es más que un montaje policial para limpiar la imagen de lo que aparentemente aparece ahí en ese documental, que es la forma represiva como han actuado los policías en tierra mapuche. Cuestión que obviamente ni Canal Nacional, ni Canal Católico, ningún otro canal lo va a mostrar. El grado de represión que hay efectivamente allá. Yo vi algunos testimonios, vi unas partes que aparece el documental. O sea, aquí los pacos no tienen que. No distinguen entre niños, entre viejos, nada. Mapuche en zona de conflicto es sinónimo de rebelde, de terrorista, y por tanto hay que reducirlo, hay que golpearlo y hay que llevarlos presos. Ella estuvo presa 3 meses. Y hay todo un tema ahí también, otra cosa que no vamos a hablar ahora, pero que viene con la delegación compensada, con esta cosa que se creó de ayudar. Que en el fondo son soplones, gente que ayuda a. Que eso es válido de pronto con los grupos de narcotraficantes. Pero aquí también se utiliza a cambio de cierta seguridad. Se contacta a ciertas personas para que puedan desmantelar estos grupos a partir de ciertos contactos. Entonces, Elena Varela está involucrada, según ellos, la involucran con ciertos asaltos y con ciertos actos terroristas. Aquí lo complicado, y lo otro es que este documental, aquí hay un tema también de fondo que tiene que ver con la ley de de derecho de autor y de la producción cinematográfica y audiovisual. Ella se ganaba varios proyectos ya audiovisuales, el Fondar, etcétera, dentro y fuera del país. Ese material, que son más de cientos de, no sé cuántos en realidad, pero son muchos, las grabaciones, los minutos de grabación, está confiscado hoy día. Y difícilmente se van a poder recuperar. Porque según eso, atenta. O sea, en el fondo, es que volvemos, compadre, a los peores años de dictadura de Pinochet. No solamente se confisca un material que abriría el debate, la discusión y denunciaría la forma represiva como están actuando la policía en contra de los pueblos mapuche, sino que además está violando el derecho de autor, de creación, audiovisual, que es gravísimo. Y eso está pasando hoy día. Hoy día, o sea, en marzo hubo la audiencia, ella estuvo presa hasta marzo. Y recién ahora ya se están apelando para que pueda... Que la causa puede, no sé si sobreseída, pero está en eso. Yo no me he metido más, pero quisiera solamente e invitarlos también a ustedes a que participen de esto a partir de un correo y que conozcan el caso. Ojofilm es la página, .cl, y aparece, porque esa es la empresa, la organización donde ella participa y donde se ha ganado bastantes proyectos. Y ahí pueden ver algunas partes de Nehuen Mapuche y Los Sueños del Comandante, que son parte de ese material está confiscado, y otro que va a venir, que supuestamente es el que muestra la parte más dura de la represión y del maltrato bestial con que actúa esta policía chilena hoy día, amparada por el gobierno central. Oye, yo quiero aportar un poco a esto desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, este es un problema que hoy toma un cariz particular, pero que es un problema que viene desde la colonia y que en el siglo XIX, si no me equivoco, con la pacificación de la Araucanía. 1879. Claro. No, por ahí es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, pero no, es el siglo XIX. Fines del siglo XIX. 89, ¿no? Es 89. Sí. Cornelio Saavedra. Que en ese momento se hablaba de pacificación de la Araucanía, ¿no? Es decir, este salvaje violento, y hoy día se llama terrorista, ¿no? Es decir, este continuo histórico, este Estado-Nación chileno creado por una hegemonía blanca europea o eurocéntrica, sigue manteniendo las mismas maneras de funcionar. Y si en ese momento era efectivamente para hacer productivas esas tierras, a propósito de ganadería, del momento industrial del siglo XIX, hoy día tiene que ver también con garantizar en términos económicos a las grandes multinacionales. O sea, es decir, cambia el escenario, es un escenario distinto, pero la base se mantiene, la base de la exclusión al claro. Mapuche se mantiene. Hoy día son las multinacionales de la madera, las multinacionales también del salmón, en el caso costero, o chilote. Y antes era la instalación del feudo que excluía a los mapuches y sin tierra, etcétera. Entonces acá efectivamente hay una exclusión, hay un problema sociocultural que la Concertación, y yo quiero volver al tema de Lagos Weber, que la Concertación con sus reformitas no ha logrado, y no porque no ni siquiera tiene la voluntad. Un problema sociocultural y un problema económico. En un estado neoliberal como el chileno, donde se garantiza que las transnacionales puedan hacer lo que quieran, tienen que haber unas leyes también que apoyen a esas transnacionales. Y desde ese punto de vista, claro, el mapuche se convierte, o el activista pro mapuche se convierte en un terrorista. Eso, el medio raro. Claro, porque, compadre, aquí no solo, rabia, porque aquí no solo, compadre, está un estado policial represor chileno, caracterizado de la época de Portales hasta acá, sino que hoy día peor aún, el panorama es mucho más triste y lamentable, porque eso va de la mano con los intereses económicos de las transnacionales. ¿Dónde están unidos hoy día? Que son los mismos. O sea, los senadores tienen tierra y tienen compra. Piñera es parte y dueño de gran parte del sur chileno. O sea, él, yo me recuerdo no hace mucho cuando dijo uno de los temas que yo quiero, y volvió a usar ese término tan negro en la historia chilena y en la historia de mapuche, la pacificación de la Araucanía, que la pacificación no fue más que el exterminio masivo de los mapuches. Por supuesto. Esto es un tema que obviamente a nosotros nos calienta, nos enoja y nos hace actuar. De pronto no sabemos cómo, pero creo que este espacio es legítimo. Yo creo que podríamos partir por repetir la página ojofim.cl, Y aparecen ahí también invitaciones a adhesión y apoyo a la, al caso de Elena Varela. Y no solamente a ella, porque aquí está comprometido el documentalismo chileno. Contra ese otro documentalismo que es más pintoresco, más artificial, más ingenuo, que es como se ha mostrado históricamente a los mapuches como guerreros, como valientes, es la visión de Arcilla. Y visión también cívico-militar que utilizó. Que es la que Portales, se sigue usando, claro. Pinochet, o sea, el Lautaro en el panteón. Pero en el pasado, en el panteón muerto el héroe. Caupolicán igual, pero no me lo traigan al presente, porque en el presente es el mapuche indígena que está en la población y que es borracho, es marihuanero, es bruto, es violento, o sea, es machista, etc. Lautaro era terrorista, ¿no? En ese sentido, claro, en sentido Lautaro clásico. Lautaro era terrorista. Oye, a propósito, yo quiero solamente a la gente que está escuchando de Ecuador recordarles que desde acá también se le hace un homenaje a la gran dirigente indígena que murió esta semana, Tránsito Amaguaña. De las primeras dirigentes indígenas, de las dirigentes cuando se empezaron a agrupar los movimientos indígenas en Ecuador, por ahí a fines de los 70, principios de los 80, falleció esta semana también, así que un saludo a propósito de los mapuches, a este pueblo indígena latinoamericano que está en pie de lucha como en la Amazonía, ¿no? Yo quiero decir una última cosa, que tiene que ver con esta causa a favor pro mapuches, que no todas, creo yo, no todos estos movimientos pro mapuches son pueden ser legítimos, pero no todos tienen una... tiene un efecto como nosotros quisiéramos. Hoy día pareciera estar de moda ser pro mapuche y de tomar ciertas actitudes respecto a ello, cuando en el fondo no se conoce realmente cuál es el conflicto, no se respeta o no se ve el problema de fondo, que es el problema interno que sufren los mapuches. Entonces, decir hoy día yo soy pro mapuche es como decir yo soy vegano o soy frutano, como escuché por ahí, y soy postmoderno y soy alternativo. Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de compromiso, de lucha. Oye, y no de jugar y no de creer, de caer simplemente simpático. Pero yo creo que lo que ocurre con los mapuches es lo mismo que ocurre con la selva. Solamente los mapuches van a salvar a los mapuches. O sea, no debemos esperar que un intelectual vaya a salvar a los mapuches. Y a mí me parece muy bien, que las comunidades más duras que están en Panguipú y esos sectores, sean muy, muy, muy reacios a poder aceptar y abrirse a Winca tan fácilmente. Y no tiene que ver con un carácter de segregación y de exclusión frente al otro. Tiene que ver con el uso que históricamente se le ha dado desde los poderes centrales. Incluida la izquierda. Sobre todo la izquierda, de pronto, porque la derecha definitivamente no los pesca. Ha sido esa izquierda simpática que lo ha ido a buscar y que sobre todo porque el mapuche está el voto y porque ser mapuche es buena onda, entonces yo soy Maymay Peña y Tuyú y todo el cuento que viene después. Vamos a escuchar un temazo de Quelentaro, Lonconao. Solo por los callejones, fantasma de algún pasado, nadie te miró pasar. Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos. Fui a la raíz de mi pueblo. Todo mi ancestro araucano. Una lanza por los brazos y el corazón levantado. No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza. No fue por miedo, no fue porque bajaras el hacha, que fue a traiciones y a engaños, que fue a mentira y a trampas. Hoy

Oye, regresamos en este día que ha estado marcado por, esta semana que ha estado marcada por muerte de grandes, grandes cantores y grandes intelectuales. Hablamos de Tránsito Maguaña, hablamos de hace 22 años de Ismael Rivera, pero también de Rafael Escalona. Ay, ay, ay, papá. Un ritmo que no ha entrado en Chile como debiera, y cuando entra, entra ya viciado o entra medio, digamos, mezclado. Claro, con algo de... medio modernizado. Sí, con... medio postmodernizado. Con lo comercial que implica eso, ¿no? Sí. Con... ahí tenés. Regalones. Oye, y este Rafael Escalona, que yo pienso que como buen cantor popular, como buen cantor del campo caribeño, porque es más bien del interior, pero del interior Caribe, de Colombia. Y norte, ¿no? Norte, norte colombiano. Norte. Se convierte en un intelectual orgánico. Interesante esa figura Mirandola, güey. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos entrega? Mira, la prensa ha destacado mucho la amistad de García Márquez con Rafael Escalona. De hecho lo incluye en 100 años de soledad. De hecho lo incluye así. Y la gente cree que... como personaje. La gente ficticio. Cree que es García Márquez el que hace que es Rafael Escalona sea importante, y es al revés. Claro. Es Rafael Escalona el que le enseña a García Márquez a escribir. Se nutre, le da la materia prima para que pueda escribir. Exacto, ¿cierto? porque Rafael Escalona está hablando desde la tradición oral, que es la que sí. García Márquez después toma para escribir. ¿Cómo lo hace? Y qué interesante que García Márquez, con todo su García Marquismo que tenga, lo reconozca. Claro, es que yo creo que hubiera sido terrible que no lo haga. Y habla muy bien del diálogo abierto de su novela con la tradición oral, que él nunca deja de respetar. Entonces, cuando la gente dice que se inventó el realismo mágico, claro que se lo inventa como un fenómeno comercial el realismo mágico, pero la visión mágica de la realidad está en América Latina y está en la tradición oral que Rafael Escalona cantaba. Cuando Rafael Escalona componía la melodía silbando, decía en las crónicas, y Rafael Escalona, las letras que él hacía, las hacía de memoria, y las tenía siempre de memoria porque no las escribía. Estamos hablando efectivamente de un sujeto que está metido en un mundo campesino, en un mundo eminentemente oral y muy, muy, muy colombiano, ¿no? Por eso tan, tan importante el vallenato dentro de Colombia. No como, a mí no me gusta la palabra folclore, más bien como manifestación de ese mundo campesino colombiano. Del mundo interior que además viene a mostrar la otra cara verdadera de esa Colombia tan vilipendiada y tan mal vista en Chile, por lo menos, que se relaciona con la salsa, con el mundo de la droga, y que todo colombiano es sabroso. Hay otro Colombia que es mucho más profundo, mucho más potente, mucho más resistente que el Colombia que viene a representar Rafael Escalona, sobre todo con sus letras, con sus melodías y con todo el legado que ha aportado al vallenato como ritmo, que ya yo creo que con el tiempo ha venido a traspasarse esta frontera y que ha llegado definitivamente a Chile, gracias quizás a lo que ha hecho Carlos Vives también. También. Es que claro, Escalona es el padre de esto, no solamente de otros intérpretes de vallenato, sino también de poder hacer que el vallenato sea revalorado en Colombia con la potencia que debe serlo, ¿no? Y yo me quedo con algo muy bonito que dijo un amigo de en la crónica esta que yo leía, un amigo de Rafael Escalona, un amigo de parranda también, igual, y de niñez, como Jaime Molina y como otros más que se nombran siempre en los... Jorge Oñate, Celedón, los papis del vallenato. José Hinojosa se llama, un hombre que no aparece en la música, es un amigo de la infancia, que decía, y aquí un poco para entender qué pasa, que tal vez este José Hinojosa sea tan importante como Rafael Escalona, aunque no haya sido un gran músico, aunque nunca haya sido un músico. Y es que él dice que el árbol seco en el que Rafael Escalona, el ciruelo, decía él, en el que Rafael Escalona jugaba cuando era niño, un Rafael Escalona que murió el miércoles a los 81 años, le dice el amigo cuando lo entrevistan, hace dos semanas se secó. Y yo le dije, y yo pensé, Rafael Escalona le quedan pocos días de vida. Eso es visión mágica de la realidad. Claro. Eso no se inventa con la escritura del boom latinoamericano. Eso está en nuestros pueblos. Oralidad pura, compadre. Oralidad pura. Y importante lo que decís tú, Mirandola, porque esto nos hace que la música no solamente le hagamos como ese registro simpático de poder bailar y que, y sobre todo el vallenato, que es música como, incluso mucha gente no le gusta. De hecho, Bárbara me dice que qué pena que pronto llega, en el caso de Venezuela, llega un vallenato que todos lo cantan. Que le hacen a veces un flaco favor al verdadero vallenato, porque no respeta, y eso es un tema que nosotros hemos siempre discutido. No estamos en contra de las nuevas versiones de la cumbia, ni de la cueca, ni de los tangos, etc. El problema es que hay que reconocer siempre que esta música está ligada a las experiencias vitales de quienes las componen. Y en el caso de Rafael Escalona, el vallenato es su forma de representar su mundo mágico, su visión de mundo y sus experiencias vivenciales. Por eso que las letras hablan de experiencias, muchas veces experiencias al límite. Bueno, la gente del Camucol le llama a este nuevo vallenato del que tú hablas bolenato, o sea, claro, es una especie de bolero con vallenato que ya no es vallenato, que es un vallenato más de ciudad, y de hecho la gente del Camucol, traduzco para los chilenos y los peruanos y los que no son colombianos, Centro de Arte Musical Colombiano, donde yo estuve alojado una semana, un poco más. ¿Qué año? 2006. ¿A qué saben mis vidas más que yo? El Centro de Arte Musical Colombiano desprecia el nuevo vallenato y lo que... Y más bien Escalona y esta gente es casi el diosito, ¿no es cierto? Pero es un dios que sí se puede morir. Rescatar también, y por último, la figura de Rafael Escalona, cómo es la letra, cómo la creación y cómo el juego oral construye poesía. El tema que vamos a escuchar, que se llama La Casa en el Aire, es justamente una metáfora que yo quiero que ustedes pongan mucha atención y que reparen que aquí no hay una cosa como dada, sino que hay una sugerencia. Es un lenguaje muy sugestivo en su poesía, y cómo esa casa en el aire refleja otro mundo que de alguna manera, desde ese rincón, desde la profundidad de la selva y del campo colombiano, universaliza una cosa que nos compete a todos. Y que de hecho Huguito Fernández le ha hecho un homenaje a la casa en el aire, ¿no? Por ejemplo, también. Eso de pronto es más discutible, para mi caso. De Rafael Escalona, como homenaje a su muerte, un saludo a la gente hermosa y buena onda de Colombia y de América Latina, por supuesto, La Casa en el Aire. ¡Gracias! mozo se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. Qué pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos. Ay, el que no vuela no sube. Así llegando este canto, que de pronto hablaba otras cosas, y no decía... ¿Te fuiste al teatro, Marco? Mira, ayer fui porque me llamaron y me avisaron de que iban a dar... que yo había escuchado ya que se estaba haciendo una obra sobre la Violeta Parra, la compañía La Impopularica. ¿Que el martes estuvo aquí? El martes estuvo acá. ¿Ella fue la que llegó el martes? Ah, ya. Prometido. Presentaron su obra que ya la venía presentando en el Mauri. La presentaron anoche en acá abajo en el Zócalo de del Centro del, de acá de la Plaza Sotomayor, que se llama Yo conocí a Violeta, pero no estoy segura. Mira, dijo Daniel, yo creo que aquí hay una, claro, a mí me gustó la obra. Creo que hay un buen gesto, hay una actitud de dejar bien a la Violeta, una actitud, un gesto cariñoso de las actrices, que trabaja muy bien algunas cosas, la puesta en escena, la vestimenta, se ve que hay un trabajo de grupo muy muy muy minucioso, muy hermoso, muy rescata muy bien la figura de la Violeta, sobre todo la cosa del tejido. La dramaturga es una de ellas también. Es una de ellas y hacen los tres personajes, las tres hacen la Violeta y recrean distintas partes, distintos hitos de la vida de Violeta, partiendo de cuando ella es niña, después la viruela, todo lo que de alguna manera sale en la biografía cantada, las décimas de ella. La viruela, su viaje y exposición en el Louvre, los amores funestos que tiene, la vida, la instalación de la carpa, etc. Ahora, yo creo que esto fue bueno, pero derechamente, yo quiero ser un poco crítico en esto, yo creo que es una realización teatral sutil, ingenua e inocua. En el sentido de que poco ofensiva, sobre todo cuando se trabaja una persona tan compleja y tan trascendental en la cultura chilena como es la Violeta Parra. Porque cuando tú hablas de la Violeta Parra, tú estás dividiendo un Chile premoderno, un Chile con tradiciones, un Chile folclórico, un Chile que ella fue y desenterró y que denunció, con todo lo otro que vino después, sobre todo después de los 60, 67, después que ella muere. Y entonces no se puede, no cabe aquí, yo creo, actitud ingenua, sutil o muy bien intencionada. Falta aquí, creo yo, una actitud mucho más política o más compleja, que tensione el conflicto modernidad-tradición, que es el gran dilema de la Violeta y por la cual creo que se mata. Y lo otro que yo pondría también en cuestionamiento, o que no me gustó a mí personalmente, es esta figura lastimera, melancólica y tristona de la Violeta Parra, cuando ella no solamente no representa eso, para mi gusto, lo que es la Violeta es el folclore chileno, y el folclore chileno está lleno de tallas, de bromas, de alegría, de carnaval. Otra cosa es la vida de ella, que lo sufre, sin duda, ella misma lo dice, por su fealdad, sufre el desprecio de hombres, la pobreza, tener que cantar en circo, pero ahí también está lleno de una alegría que se lo da la guitarra, se lo da el canto, se lo da la vida comunitaria que ellos logran rescatar a partir de la vida de sus hermanos, sobre todo con Lalo, que murió hace poco, e Hilda, que es su hermana, Roberto, figura importantísima en la cultura chilena, como ya sabemos. Pero entonces lo que hay acá es como muy, muy, muy, muy, todo gira en torno al dolor y al sufrimiento de la Violeta. La muerte está muy presente, el dolor, la pena, la melancolía. Y cuando yo de verdad hubiese querido algo más alegre, como fue la Violeta, esas cuecas no están. Ahora sí es importante, por último, que que aquí hay, podrían haberse colgado de la música de la Violeta Parra, podrían haberse colgado de cualquier cosa y no lo hacen. Hay una creación a partir de la figura de la Violeta Parra y eso les da un valor adicional, importante. Porque es muy fácil pescar a la Violeta Parra, ir y poner una canción y punto, ya salváis parte del show. Porque la música y el guitarreo de la Violeta ya determina y es un punto a favor. Y ellos no, ellos crean y ellas crean y recrean con mucho dinamismo, con mucho juego también de un cine o de un trato muy teatro muy postmoderno, porque incluyen imágenes audiovisuales y una música propia. Entonces eso para mí me parece multimedia. Que una multimedia es el nombre. Hay una creación y no una vil copia. Cuando por ejemplo uno ve un documental, lo que ha habido de Vera o las pocas cosas que se han hecho en la Violeta, claro, más no, bien no una reproducción biográfica, ¿no? Recrean y ya pones toda la Violeta y la escuchas hablar y cualquiera para la oreja, porque la voz de la Violeta, la imagen de la Violeta y la guitarra sobre todo llama la atención. Ellas no, ellas recrean ciertas cosas y construyen un texto a partir de eso, y eso me pareció muy bien, sobre todo aquí hay mucho talento y mucha juventud. Pero creo que cuando se aborda la Violeta Parra tiene que haber una cosa mucho más compleja que tensione y que complique al público, y que no salgamos con un gusto a poco o con una cosa, ah, qué bonita la Violeta o qué triste la vida de la Violeta. Deberíamos salir cuestionando nuestra propia identidad, que es el gran tema de la Violeta Parra. ¿Me recomienda hacer? No. Sí, pero ya no, porque era hasta hoy día y en este minuto la están dando. Ya. La están dando, así que, pero bien, o sea, bien, aquí hay juventud, hay talento, hay todo lo que dije. Y hay que tener patas para guardar la Violeta Parra. Pero falta eso, falta ser más puntual. Bien, si en día se las da de Ítalo pasa el agua de la radio. Bueno, ¿y qué? No, está bien, compadre. La gente que... Yo también quería ir a verla, lamentablemente no me dio el tiempo. Pero... Estas cosas son importantes, loco. Importantes, aunque estén, yo no sé hasta cuánto puede ayudar o entorpecer que esté el Consejo Nacional de la Cultura apoyando, pero es importante que se haga. Eso yo creo que es, y que evidentemente debe ser perceptible siempre, ¿no? Sobre todo cuando, como tú dices, se trata de una figura como Violeta Parra. Estamos terminando el programa. Hay algunas noticias que se quedaron pendientes. A lo mejor simplemente llamarles la atención para que ustedes también se metan en internet, se metan a leer los diarios, compren diarios y revisen qué está pasando en Ecuador con la base de Manta, qué está pasando en América Latina con la gripe porcina, que hay una alarma gigante y ya lo hemos comentado acá. Por favor, calma, no es para tanto. En Guatemala, ¿qué pasa con las marchas que van a haber a favor y en contra del presidente Álvaro Colón? En Argentina, no solamente la visita de Chávez, sino también esta candidatura que ha levantado Kirchner para ser diputado, otra vez en el... bueno, va a seguir en el poder Kirchner, quiere hacerlo. Cuba y la mentira de Obama, ¿cómo va desenmascarándose poco a poco? Sabemos que... Sí, siguen violándose derechos humanos en Cuba. Claro, va a seguir con los juicios de... Pero los derechos humanos se violan en la base norteamericana. Claro. Y finalmente, algo que le interesa, algo que nos interesa a todos, pero particularmente en el ámbito local, se vienen paros esta semana, paro de profesores, paro de gendarmería en Chile, y nada, un llamado a estar metidos y a ser solidarios con nuestra América. Oye, y si quieren cosas sobre amazónicos, servindi.org. ¿Nos despedimos? Chao, saludo a la gente de Perú, saludo a la gente de Maracaibo, saludo a la gente de Ecuador. Pato Giro todavía lo estamos esperando, ¿te acordás que dijo que iba a venir, que quería conversar? Verdad. Hay gente en Europa que nos escucha también. Y hay gente que quiera venir, que tenga algún proyecto importante, que quiera y considere que este espacio le puede servir para difundir, para discutir, para conversar. Ya saben, 274-9115 o la radio... veredasur.laradioneta@gmail.com. Escríbanos, escúchenos los sábados de 7 a 9. Aquí vamos a estar. Este es un programa en vivo con la mejor música, la mejor disposición. Oye, lo más probable, un anuncio para la próxima semana, lo más probable, hay que confirmarlo, esté con nosotros una compañera nuestra, gran amiga. Karen Hermosilla, que viene a hablar. Siempre y cuando nos haga llegar un ejemplar a cada uno o que nos mande. Karen, es un dato, mándanos alguna copia o una selección de tus poemas o de tus escritos para que nosotros podamos venir